From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Obama pronunció anoche un discurso en una sesión conjunta del Congreso para presionar con su respuesta a la crisis económica y prometer una reforma de salud y la finalización de la guerra de Irak. En un discurso de 52 minutos, Obama se refirió a la crisis bancaria, pero reveló pocos detalles de sus planes para salvar del colapso a bancos como el Citigroup o el Bank of America. El presidente Obama dijo: este plan exigirá importantes recursos del gobierno federal, y sí, probablemente más de los que ya hemos destinado para ello. Pero aunque el costo de actuar sea muy grande, puedo asegurarles que el costo de no actuar sería mucho mayor, ya que podría derivar en una economía que se arrastre, no por meses o años, sino quizá por décadas. Obama llamó al Congreso a invertir en áreas como la energía, atención médica y salud, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de reducir el déficit fiscal. Sin dar detalles, Obama también pidió lo que su administración ha calificado como principal prioridad fiscal, la reforma de la salud. El presidente Obama dijo: no me hago ilusiones de que este sea un proceso fácil. Una vez más, será difícil. Pero también sé que a casi un siglo de que Teddy Roosevelt pidiera por primera vez la reforma, hace mucho que el costo de nuestro sistema de salud agobia nuestra economía y nuestra conciencia. Por lo que no tienen que quedar dudas, la reforma de salud no puede esperar, no debe esperar y no tardará un año más. Mientras afirma que la atención médica debe estar al alcance de todos, la administración Obama se niega a aprobar el sistema de único pagador respaldado por la mayoría de los estadounidenses, pero rechazado por la industria de los seguros. La promesa de Obama de una reforma de salud se produce en momentos en que un nuevo estudio advierte que 14.000 personas por día podrían estar perdiendo la atención médica. El Centro para el Progreso estadounidense afirma que una cantidad estimada de 4 millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud desde que empezó la recesión. Mientras tanto, con respecto a las guerras de Irak y Afganistán, Obama dijo que pronto anunciaría un plan para poner fin a la guerra de Irak. El presidente Obama dijo: estamos analizando cuidadosamente nuestra política en ambas guerras y pronto anunciaré una salida en Irak que deje a este país en manos de su pueblo y ponga fin en forma responsable a esta guerra. Funcionarios de la administración dicen que Obama se está preparando para ordenar el retiro de Irak de las tropas de combate estadounidenses para agosto de 2010. El plazo de 19 meses se prolongaría 3 meses más de lo que Obama propuso en su campaña electoral. De acuerdo con el plan de Obama, podrían permanecer hasta 50.000 soldados estadounidenses en Irak. Un alto funcionario militar declaró a Los Angeles Times: cuando el presidente Obama dijo que íbamos a salir de allí en 16 meses, algunos escucharon salir y creyeron que se iba todo el mundo, pero eso no va a suceder. En Irak, un soldado estadounidense fue asesinado el martes luego de quedar bajo el fuego abierto por policías iraquíes. Otros 3 soldados estadounidenses resultaron heridos. Fue el tercer ataque mortal contra fuerzas de Estados Unidos en 2 semanas en las provincias de Nínive y Diyala. Mientras tanto, 4 soldados estadounidenses fueron asesinados en un bombardeo al borde de una carretera en el sur de Afganistán. Fue el ataque con más víctimas fatales sufrido por tropas estadounidenses en Afganistán en lo que va del año. En Somalia, al menos 15 personas resultaron muertas y más de 60 heridas en una escalada de enfrentamientos que se produjo el martes entre combatientes islámicos y las tropas de la Unión Africana. Un habitante de Mogadiscio perdió a su esposa e hijo en los combates. El habitante de Mogadiscio dijo: fueron alcanzados por un mortero y murieron. Mis otros 3 hijos resultaron heridos y fueron llevados al hospital. La mujer fallecida es mi esposa, quien se estaba recuperando de un parto. Más de 16.000 civiles fueron asesinados y 1 millón desplazados desde que las tropas etíopes, respaldadas por Estados Unidos, invadieran Somalia hace 2 años para expulsar a los líderes islámicos. Los disturbios que se siguen produciendo han dado lugar a pedidos de que cambie la política estadounidense en la región. En una carta escrita la semana pasada, el senador demócrata Russ Feingold instó al presidente Obama a hacer lo que denominó una declaración pública e inequívoca en la que se anuncie una clara ruptura con la política de la administración Bush en Somalia. En Francia, 5 exprisioneros de Guantánamo fueron liberados luego de que un tribunal dictaminara que habían sido interrogados ilegalmente. Los prisioneros estaban encarcelados desde que Estados Unidos los enviara de regreso a Francia en 2004 y 2005. Todos dijeron haber sido torturados en Guantánamo. El martes, el tribunal falló en el sentido de que el interrogatorio llevado a cabo por agentes franceses de seguridad había sido ilegal, ya que las condiciones de Guantánamo infringen las convenciones internacionales. El abogado defensor Paul Albert Ewens dijo: es una sentencia excelente que reconoce el derecho. Solicitamos al tribunal que considerara el procedimiento como ilegal, y este lo hizo. Por lo tanto, es algo muy bueno para el derecho en este país. No podíamos aceptar que los interrogadores interrogaran a personas encarceladas en territorio extranjero, en condiciones violatorias de las convenciones internacionales. Los 5 prisioneros dijeron que planean solicitar una indemnización a Estados Unidos como compensación por lo padecido en Guantánamo. La sentencia se dictó un día después de que Binjam Mohamed, quien estuvo preso en la misma cárcel, regresara a Gran Bretaña luego de ser liberado por Estados Unidos. En Israel y los territorios ocupados, los líderes palestinos del territorio ocupado de Cisjordania están pidiendo que se ejerza presión internacional para que se detenga la expansión incesante de los asentamientos israelíes. El martes, la autoridad palestina dirigida por Fatah llevó a los diplomáticos extranjeros en un recorrido por las áreas palestinas divididas por la construcción de asentamientos. El primer ministro palestino, Salam Fayyad, dijo que los asentamientos están destruyendo las pocas posibilidades que quedan de llegar a una solución pacífica de 2 estados. Salam Fayyad dijo: este es un proyecto titulado E1, que, si es llevado a cabo, destruirá la posibilidad de establecer un Estado palestino en el territorio palestino ocupado, separará el norte del sur de Cisjordania y aislará por completo a Jerusalén de Cisjordania. El gobierno de Obama aún no se ha pronunciado públicamente en contra de los asentamientos israelíes en expansión. En otras noticias de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, prevé que Estados Unidos podría salir de la recesión en el año 2010. Bernanke habló el martes ante el Comité Bancario del Senado. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo: si las medidas tomadas por el gobierno, el Congreso y la Reserva Federal logran restaurar en cierto grado la estabilidad financiera, y solamente en dicho caso, en mi opinión, hay bastantes posibilidades de que la actual recesión termine en 2009 y que el año 2010 sea un año de recuperación. News Corporation Chair Rupert Murdoch has offered. El presidente de News Corporation, Rupert Murdoch, ofreció una disculpa limitada por la publicación en el New York Post de una caricatura que, según los críticos, representa al presidente Obama como un chimpancé. Esta caricatura muestra a un oficial de la policía blanco matando a balazos a un chimpancé en la calle. Su compañero, otro oficial blanco, dice: tendrán que encontrar a alguien más que escriba el próximo proyecto de ley de estímulos económicos. Los líderes afroestadounidenses pidieron que se boicoteara al New York Post y que se destituyera al dibujante, Jan DeLounas, y al editor en jefe, Cole Allan. En una declaración, Murdoch dijo: hoy quiero disculparme personalmente con todos los lectores que se hayan sentido ofendidos o incluso insultados. No fue hecho con la intención de ser racista, pero lamentablemente fue interpretado así por muchos. Les prometo que intentaremos estar en mayor consonancia con la sensibilidad de nuestra comunidad. En otras medias news, En otras noticias sobre los medios, el propietario del San Francisco Chronicle advierte que venderá o cerrará el periódico si no logra recortar los costos drásticamente. Hearst Corporation dice que el Chronicle tendrá que efectuar despidos significativos para seguir a flote. El Chronicle es el mayor periódico del norte de California. Hearst dice que perdió $50 millones el año pasado. En California, un legislador estatal presentó un proyecto de ley para legalizar la venta de marihuana. El legislador Tom Amiano dice que esta medida generaría más de $1,000 millones para mejorar los problemas presupuestarios de California. La Corte Suprema le propinó un golpe a los reclamos de tierras de los indígenas en Estados Unidos. El martes, la Corte limitó la autoridad del gobierno para mantener tierras en fideicomiso para las tribus de indígenas estadounidenses. Varios estados habían intentado obtener este fallo para poder imponer un mayor control sobre el desarrollo de las tierras indígenas. Un tribunal federal de apelaciones le ordenó a la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, que reconsiderara la decisión del gobierno de Bush de hacer menos estricta la regulación de varios contaminantes de partículas finas. El martes, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dijo que las normas de Bush son contrarias a la ley y no están fundadas en una decisión debidamente argumentada. Estos contaminantes han sido vinculados al cáncer de pulmón y el asma. En el año 2006, el gobierno de Bush disminuyó el estándar de la exposición a largo plazo, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los científicos de esta agencia. El fiscal general del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que la imposición de estándares más altos podría prevenir cientos de muertes prematuras en la ciudad de Nueva York cada año. And the Senate has approved Hilda Solis' nomination as labor. Y el Senado aprobó el nombramiento de Hilda Solis como secretaria de Trabajo por 80 votos contra 17. La votación para su confirmación había sido postergada debido a la oposición de los republicanos al apoyo de Solis a los sindicatos. Como congresista, Solis brindó un apoyo clave a la ley de libre elección de los empleados que eliminaría los obstáculos para la sindicalización de los trabajadores. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.